Para deleite de quienes gustan de ver contenido en la comodidad de su casa, como ustedes que nos están acompañando en este momento, pues contamos con una gran variedad de ofertas que acercan al espectador eso que busca. Ya no es tanto que de ir al videoclub, ¿no? A rentar o a comprar en formatos físicos. Pero ¿qué ocurre con la oferta tanto del contenido nacional como con las plataformas promovidas en nuestro país? ¿Qué función tienen plataformas como Filmin Latino en la distribución de las películas de venta digital? Bueno, pues para hablar de eso, hoy tengo el gran honor de platicar con el coordinador de Filmin Latino, Javier Martínez. Y pues vamos a ver qué onda con estos temas, vamos a hablar de otras cosas también, pero vamos a conocer poquito mejor acerca de lo que tiene esta plataforma y precisamente porque es de un gran interés para la promoción del cine mexicano. ¡Vamos a empezar ahora! Y bueno, ahora sí arrancamos con la transmisión después de esa intro profética para ver si llegan más personas a conectarse. Vemos que ya están incrementándose los números poco a poco en Twitch. Y pues bueno, ¿para qué le hago tanto de emoción? En este palomazo enfocado en la difusión del cine en distintas plataformas, tengo el enorme, enorme honor de contar precisamente con el buen Javier Martínez Ramírez. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dan? Qué bonita presentación. Pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo por allá. En este momento estamos en transmisiones tanto en Twitch como en YouTube. Recuerden que si tienen si nos pueden acompañar desde su celular. De hecho, ahorita estoy haciendo una prueba ligerísima solo para que vean que no les estoy choreando la transmisión. Y el chat principalmente lo atendemos en Twitch. En YouTube también estamos como que con la señal diferida. Si nos están viendo en Facebook, es el recalentado, el cual les llega al día siguiente. Pero miren, como ven, aquí estamos ya en la charla también en Twitch. Pueden vernos en su celular o precisamente en la pantalla. Conéctenos al Chromecast para que nos puedan ver. Y bueno, Javier, bueno, te mencionaba previo a esto, en serio, un verdadero honor y un verdadero placer poder platicar contigo. De repente como que tuiteábamos algunas cosillas, sí. Pero pues ahora sí como que cara a cara da muchísimo gusto. Entonces, en serio, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿eh? No, gracias a ti, Dan. Me da mucho gusto estar aquí contigo platicando. Y bueno, esto surge porque por un amigo en común que tenemos, el buen Román Rangel, en una charla que él tuvo precisamente contigo en el cine de arte, pues honestamente yo le decía, es la entrevista que a mí me hubiera gustado tener, pero él ya la hizo, entonces le quedó mejor de lo que yo podría hacer. Saludos, Román, si nos estás escuchando o viendo después. Pero no quería desaprovechar la oportunidad para poder tener este acercamiento y hablar precisamente acerca de la plataforma. Porque, bueno, en otro de los programas que nosotros tenemos en Churros y Palomitas es acerca de recomendaciones de los distintos servicios de streaming, que es una de las ventanas. Me encanta porque parece a discurso, ¿cómo decirlo? Discurso corporativo. Es una ventana de oportunidad para el espectador, pero precisamente para acercarse a distintos tipos de contenido. Y hablando de contenidos, de películas, de cortos, de documentales, una pregunta de intriga que de repente nos ayuda a conocer más bien qué es lo que a nosotros nos gusta como consumidores. Javier, entre tu colección seguramente has comprado gran cantidad de películas en digitales, en físico. ¿Cuáles han sido las películas que tú decías es que con los primeros pesitos que me gané o pidiéndole dinero a algún familiar, me voy a comprar esta película para verla tantas veces, no sé, en VHS, DVD, Blu-ray, que tú recuerdes y que nos quieras compartir? Híjole, siempre fui muy fan del cine de género, el cine de los monstruos. Entonces yo recuerdo mucho que este VHS que compré de Godzilla, me encantaba la película, ¿no? Había muchas escenas que para mí fueron, híjole, inolvidables. ¿Cuáles otras? Bueno, seguramente una que otra de Disney, porque pues mis padres me llevaban a este castillito, ¿no? Que había ahí por Montevideo, en donde exhibían las películas de Disney. Entonces, híjole, era también súper fan de esas películas. Y bueno, mi hermano también trabajaba en los cines, entonces me traía pues mucho los pósters y pues cositas, artilugios, ¿no? Entonces también recuerdo mucho las de Star Wars, ¿no? También las tengo ahí. Tengo de hecho unos pósters que yo creo que si algún fan me encuentro, pues sí los ando ahí negociando. Curiosamente, sí, es el recuerdo de la memorabilia, pero pues por unos pesitos, porque están bien conservados, pues podemos negociar, ¿verdad? Como bien dices. Sí, lo están, lo están. Y es interesante porque por ejemplo, yo tengo una regla muy en particular para comprar algo en formato físico. Todavía a mí me gusta comprar Blu-rays, no tengo pantalla 4K, pero me gusta y me interesa mucho. porque el contenido al cual nosotros podemos acceder, si bien ya tenemos muchas facilidades, de repente, pues por manejo de derechos, por cuestiones de distribución, por cuestiones en las cuales me encantaría que ahorita nos platicaras más a detalle, no queda siempre algo, por ejemplo, al alcance del espectador, aunque tenga una suscripción a un servicio o que esté buscándolo. Un caso en particular, uno de mis hermanos estaba buscando la última película de James Bond, la de Spectre, creo que es. Y solo estaba en un servicio de streaming. Entonces, bueno, no está en los que tienes el paquete del buffet, digamos Netflix, Prime Video, etcétera. Entonces fue un show para encontrarla y solo estaba disponible en una plataforma. Entonces ya no podía acceder a verla cuando él quisiera, a diferencia de que si tienes un formato físico, pues a final de cuentas, pues la pones y la puedes poner hasta que se te dañe o el aparato o se te dañe la copia que tienes, ¿no? Entonces, aquí es donde entra precisamente parte de la función que tenemos con esta plataforma, que ha evolucionado de manera muy interesante. Entonces ahí extiendo mi admiración por el trabajo que has hecho, tanto tú como todas las personas que han estado trabajando. Ahora sí que con todas las limitaciones, pero estamos hablando de que estamos llegando a un sexto aniversario, ¿no? Tú me platicabas que ahorita estamos literalmente en el mega maratón de festejos. ¿Qué se siente llegar a este sexto aniversario en esta plataforma y cómo sabemos que se sigue teniendo una gran vigencia dentro de la plataforma como para que se sigan ofreciendo, pues ahora sí que cine mexicano, principalmente al espectador? Claro, híjole, pues ya 6 años. ¿Qué te puedo decir? En realidad, desde la primera vez que llegué al proyecto y me dijeron así de tu trabajo va a ser prácticamente revisar películas, ir a festivales, escribir de las películas, porque mira, esta es una plataforma que va a tener películas online, vía streaming, etcétera. Pues yo decía, pues como cualquier chico que va saliendo apenas de la universidad, pues yo decía, pues esto es un sueño, ¿no? Seguro me andan engañando. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? En realidad, Filme Latino, pues ha sido eso y mucho más, ¿no? Y no solo para mí, para todos los que han formado parte de la plataforma en algún momento de la vida y pues en lo que ha llegado a ser. Yo creo que cada año nos sorprendemos mucho de los alcances, de las grandes herramientas o herramienta que es la plataforma en sí misma. Y pues estamos muy emocionados. En realidad cada año pareciera que es algo a lo mejor muy repetitivo, pero siempre buscamos acercar lo mejor de las producciones y pues mucho más cuando se coincide el aniversario, ¿no? Como que hacemos ahí un recuento como de lo mejor que tuvimos en el año o de lo que más se habló a nivel coyuntural. Entonces es lo que tratamos siempre pues de traer a nuestros usuarios y pues qué mejor, que también es como una característica que nos define, pues cine gratuito, ¿no? Uh-huh. Y precisamente ahorita que lo mencionas, para quienes no conozcan la plataforma, porque bueno, este programa puede ser un acercamiento para quienes están más acostumbrados a plataformas más comerciales. Tú mencionas algo muy importante. Por ejemplo, yo tengo mi cuenta que no he actualizado la foto. Dios santo, tenía barba en aquel entonces. Pero, por ejemplo, tenemos distintas selecciones dentro parte de las colecciones y tenemos precisamente lo que tú mencionas dentro de la sección de Gratis MX. Precisamente pues contenido para que las personas que no puedan o no quieran tal vez rentar una versión digital tengan este acercamiento. ¿Podrías compartirnos algo acerca precisamente de los criterios que ayudan a separar el tipo de material que uno puede ofrecer? No sé, estoy imaginando que algunas vienen por indicación, pero ¿cómo se hace tal vez esta separación de contenidos entre lo que está disponible de manera gratuita en esta sección y pues el resto del contenido, ¿no? Pues mira, desde que inició Filme Latino, siempre tuvo, pues, digámoslo así, como los objetivos como muy, muy, muy bien definidos, ¿no? O sea, siempre se pensaba mucho en esta necesidad por estar a la altura de las nuevas tecnologías. O otro objetivo también era, pues, ampliar, pues, la exhibición y consumo del cine mexicano, ¿no? Al igual que la divulgación de la cultura, el apoyo a la formación de públicos o incluso a la formación educativa como de la gente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la sección Gratis MX justamente crece al mismo tiempo que el catálogo. Era una sección que se pensaba que en este apartado iban a estar, digámoslo así, las producciones in cine o 100% in cine, que viene siendo como el acervo nacional al que todos conocemos, ¿no? Ese era como lo que se pensaba a inicios, al igual que el formato del cortometraje. Justamente que eran cortometrajes igual con el 100% de derechos del IMCINE, justamente por estas convocatorias que ha tenido a lo largo pues, de toda su vida. Y entonces pues era de, oye, pues simplemente los cortometrajes tenían como su vida en los festivales o en las muestras y ya prácticamente pues o se subían a YouTube o se guardaban, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dijimos? Pues necesitamos que tuvieran un espacio, ¿no? Un espacio digno. Y justamente ahí es cuando surge este apartado de Gratis MX. Eso fue hace, ¿qué te digo? 5 años, que fue cuando iniciamos. Ahora ya es un poco distinto. ¿Por qué distinto? Porque en realidad cualquier película que llega con nosotros, dígase por convocatoria o por invitación o porque justamente llega por distribuidora, etcétera, siempre se les da la opción de las modalidades, ¿no? Filmi Latino, y eso es muy importante comentarlo, maneja esquemas mixtos de modalidades, ¿no? Para quien no esté muy acostumbrado, pues, por ejemplo, Netflix viene siendo el modelo SVOD o Subscription Video On Demand, que es como tú pagas una suscripción y tienes acceso, pues, a todos los contenidos, ¿no? Ahí no hay ningún contenido de renta o gratuito, simplemente tú pagas y tú ves la película que tú quieres. Pero Filmi Latino, aparte de tener esta modalidad, también tiene la modalidad de renta, que es que si tú a ti no te gustan las relaciones largas en ningún tipo de tu vida, pues puedes tú entrar, solamente rentar una película e irte sin ningún problema. Y el tercera y la modalidad más importante, que es la modalidad gratuita o FVOD, Free Video On Demand, que es justamente la que se les ofrece siempre a los productores o a los dueños de las películas. ¿Cuál es la ventaja de entrar al catálogo de forma gratuita? Bueno, pues que tienes mayor alcance, ¿no? Lo sabemos. No por nada YouTube es una de las plataformas también de video que se ven. Y pues no creo que sea tanto porque sea ahora de paga, sino también es porque tiene muchos contenidos gratuitos. Entonces, si lo tuyo es que tu película se vea, la modalidad gratuita pues es lo más rentable. Entonces, eso ha hecho pues que aunque tú no lo creas, muchos de los productores o directores pues se inclinan para esta modalidad. O bien, también les manejamos que los primeros 30 días puede ser gratuita o la primera semana o el primer día, justamente como para causar esta expectativa, ¿no? De la tienes un día gratis y ya después pues la gente dice, oye, pues ya no la alcancé a ver, no te preocupes, ya llegó aquí al catálogo en suscripción o renta. Eso es interesante porque, como tú bien mencionas, uno desafortunadamente estamos mal acostumbrados al hecho de que queremos pagar menos y queremos tener todo. Tú mencionaste YouTube y, por ejemplo, yo tengo YouTube Premium y de repente, ¿cómo que pagas YouTube? O sea, eso es gratuito. Deberías de ponerte hasta un filtro antipublicidad. Y fue así de, a ver, chavos, yo también hago contenidos, entiendo el esfuerzo que se tiene, entiendo que a final de cuentas uno se puede sostener gracias precisamente a los ingresos que generan las distintas plataformas. Pero de repente, pues a muchas personas no les queda claro. Y gracias precisamente por mencionar esto. Precisamente tenemos plataformas, tú bien mencionaste Netflix, porque es la más popular, que a final de cuentas, pues el catálogo está todo disponible. Prime Video sería probablemente el esquema más cercano, precisamente lo que ofrece Filmin Latino, en el cual si tienes una suscripción, pues a final de cuentas tienes un catálogo. Puedes comprar cosas de distintos canales con la cuestión de que con el simple hecho de que tengas una cuenta, puedes acceder a gran cantidad de manera gratuita. Y veíamos algunas cuestiones en las recomendaciones. Por ejemplo, una de las cosas que encuentro bastante interesantes es precisamente la difusión del cortometraje, porque es algo que fuera del festival, seamos honestos, y todos los que estuvimos en escuelas de cine o de comunicación hicimos cortometrajes. Claro. Y fuera de la gente que participa en los cortos y fuera de los festivales, nadie ve cortometraje. Es mínima el acercamiento. Pero no necesariamente porque no haya interés. Yo de hecho ahí debo de tener, lástima que no me los traje. Tengo mis por ejemplo, mis DVDs de la colección del CUEC, de distintos cortos, de distintas personalidades. Y por ejemplo, ok, los tengo ahí en físico, los puedo acceder a verlos. Pero pues fuera de eso, pues no muchas personas se van a buscar esos contenidos. Y por ejemplo, aquí en la lista de recomendaciones tenemos Los Últimos Recuerdos de Abril, que pues es de Nancy Cruz Orozco. Saludos a ella, que la tuvimos en un programa previamente también. Para que se pueda ver este tipo de contenidos, tenemos películas que han sido más popularizadas, como algo de Carlos Regadas, este año bisiesto de Michael Rowe. Entonces tenemos ese acercamiento precisamente a cuestiones que no necesariamente son comerciales. Entonces creo que eso es algo bastante atractivo. Ahora bien, dentro de esta oferta que tenemos, y hablando, por ejemplo, ahorita que hablamos del cortometraje, ¿qué papel es el que nos ayuda precisamente a cubrir plataformas, en este caso como Filmin Latino, al acceder a estos materiales que, como mencionamos, pues fuera de los festivales, rara vez alguien los puede tener? Y, por ejemplo, también la cuestión es, yo tengo mi corto, tal vez lo hice precisamente con apoyos financieros, ¿pueden entrar a este catálogo? ¿Cómo puede uno tener la facilidad para poder integrar materiales producidos dentro de la plataforma de Filmin? Sí, pues tú lo has dicho, en realidad el formato del cortometraje ha sido uno de los más maltratados, yo creo, ¿no? A nivel industria, ¿no? Sí se ve un poco inferior a lo que viene siendo un largometraje, ¿no? Entonces, ese estigma, pues la verdad no es como muy positivo, porque en realidad hay producciones muy buenas y no por el simple hecho de que duren poco, pues valen menos. Entonces, justamente en Filmin Latino hemos albergado no solo cortometrajes que hayan participado en los concursos de convocatoria del INCINE, sino en general. En realidad tenemos de todo, tenemos desde productores independientes, ¿no? O sea, no es necesario, a lo que quiero decir es que no es necesario que hayas estado en una convocatoria. O sea, en realidad tú puedes entrar al proceso de selección. Lo importante, por ejemplo, es que tú cuentes con el documento indautor. Yo creo que eso es algo muy, muy importante, porque justamente valida que tu obra tiene los derechos de la música, los derechos del guión, y sobre todo, y es algo muy importante, pues que es tuya, ¿no? Entonces, no va a venir un tercero a decir, oye, ¿por qué subiste eso si eso es de mi autoría? Entonces, en realidad, es un poco como los criterios que más o menos pedimos. Ok, sí, eso es precisamente interesante, porque a final de cuentas, sobre todo cuando uno no es experto, de repente quiero tener mi obra, quiero promocionarla, pero a final de cuentas manejos como el derecho de autor, por eso se tiene que tener un registro, se tiene que librar literalmente todas las cuestiones para que uno tenga el derecho de la exhibición, porque también de repente muchas de las quejas de usuarios en general tienen que ver con el, es que esta película no está disponible. Voy a hablar de un caso muy particular, porque tuvimos la oportunidad de charlar, por ejemplo, incluso con el director y una de las actrices de una película que a mí me gusta mucho, que es precisamente Todo el mundo tiene a alguien menos yo. Y esa película es prácticamente imposible. Fuera de Alemania, no se puede conseguir en ningún formato. Tengo una copia precisamente de cuando fue a la Berlinale que pude traerme de allá. Estuvo un tiempo en Netflix, pero caen en ese hueco y esos vacíos que por las cuestiones de escuela, que a final de cuentas, cuando tú haces un proyecto, en este caso de película, pues tú no eres dueño de los derechos. Fue tu tesis, por decirlo de alguna manera, tu proyecto final de película. Y pues no hay ni para dónde exhibirla. En teoría, quiero creer y quiero entender que ese material sería apto para presentarse dentro de la plataforma de Filmin, ¿no? Pues ahorita que mencionas, todo el mundo tiene a alguien menos yo. En Filmin Latino sí ha estado, pero a nivel función especial yo creo que una o dos, tres veces. Y pues, digo, llegamos al tema que tampoco es un gran misterio. Si tú me preguntas por qué una película está o no está en una plataforma, yo te puedo responder muy sencillo. Es tema de derechos, tema de que hay más de un dueño, temas de que, como tú dices, aunque tú hayas hecho la película, pues no precisamente significa que eres el dueño, ¿no? O sea, ahí es en donde empiezan a entrar todas estas variantes, luego empiezan a entrar las variantes de que en cada territorio hay un dueño diferente. Entonces, pues se vuelve algo muy, pues muy complejo, y luego eso agrégale la competencia de a ver quién se queda con tal o cual contenido, pues prácticamente ahí es donde se pierde mucho o se gana, porque en realidad yo siento que en esta batalla de plataformas, pues el único ganón son los usuarios, ¿no? Porque ellos son prácticamente los que se ven beneficiados de que una u otra plataforma esté buscando, por ejemplo, los derechos de las películas Ghibli, por ejemplo, se hablaba mucho de eso, ¿no? Entonces, ahora ya están en Netflix, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor y la gente normal, pues, no se imagina en la persona que adquirió esos títulos, pues, en, en todo lo que se metió para poder llegar a adquirirlos, ¿no? Porque digo, tampoco es que ya los adquieras y ya. También es de, oye, pues sí sabes que no existen los subtítulos español-latinoamérica, ¿no? Entonces, a ver, entrale ahí, ¿no? Entonces, digo, yo a veces me meto a las redes sociales de las grandes majors y veo que siempre está la misma gente pidiendo lo mismo y pidiendo, como si realmente fuera, como si uno fuera malvado y dijera, pues, simplemente no la subo porque no quiero, pues no, o sea, en realidad sí es algo muy complejo. Exacto, y parece, es como teoría de conspiración, ¿no? Tienes al villano Reventoña Cañaca que yo no quiero que tú, Javier, veas esta película en este momento. O sea, es divertido. Hablando de disponibilidad, tenemos una pregunta precisamente el buen Dan Zlotnik, Daniel Zlotnik, que nos manda el comentario vía Twitch. ¿Hay planes para una app para Roku o para Apple TV? Tenemos la aplicación en Android que yo lo he utilizado, o de repente, si te soy sincero, bueno, te puedo mentir y tú no lo sabrías. Yo prefiero a veces abrir el navegador y transfiero a partir de ahí al Chromecast a la pantalla sin necesidad de una aplicación. Ya cada quien tiene sus mañas. Pero ¿hay plan precisamente para el desarrollo para otras plataformas como Roku o Apple TV? Pues mira, yo creo que hay que aclarar algo muy importante. Filmin Latino tiene aplicaciones para celular y para tablet. Disponibles para iOS y para Android, como bien lo dices. Igual son compatibles para Chromecast, es decir, tú bajas la aplicación y cuando tú reproduces un contenido viene como la herramienta para que tú puedas duplicar la pantalla, ¿no? Entonces, hay una compatibilidad con Chromecast, sí la hay. También estamos en algunas Smart TV. Ahorita recuerdo algunas LG, algunas Samsung, ¿no? Ahí depende un poco también del año que tú tengas, ¿no? Pero sí estamos justamente tratando de ampliar más la aplicación. Estamos sí en pláticas con Roku. Estamos viendo también cómo llegar a Apple TV. Entonces, en realidad, sí es como uno de nuestros planes para este y para el siguiente año, llegar a más dispositivos, porque obviamente sabemos que yo creo que si algo es importante, además del contenido, es también la navegación, ¿no? O sea, ahí es cuando también se definen muchos los públicos. Si una plataforma es muy buena, pero la navegación es muy lenta o es muy torpe, pues prácticamente vas a ir vas a ahuyentar a la gente y pues van a terminar yéndose a otra plataforma. Sí, no, y ahí tenemos el caso el cual yo sí fui de los de las víctimas de HBO Max, que duró literalmente una semana en la cual. Sí, te vi quejándote. No, yo quejándome y en Twitter. No, eso es imposible. Sí, no, y me encanta porque ahí sí la atención. Entiendo a los community managers, o sea, son algunos detalles. Y nuevamente uno desde afuera del ruedo es muy fácil criticar, pero ahí sí sabía cómo decirles cómo revertirlo, carajo, pero bueno, ya. Y precisamente eso es importante porque a final de cuentas ahí se aleja un poco el espectador. Ya vimos efectivamente con dos dispositivos, de hecho ahorita estaba compartiendo, esta es la versión para el App Store de iOS, también la versión para Prime. El Roku precisamente es un canal de acercamiento que, bueno, es algo que ahorita ya nos mencionaste, están en las negociaciones. Pero que también es una cuestión muy interesante porque Roku es una plataforma de publicidad disfrazada de servicio de streaming con un aparato y nadie lo notó. Entonces es un modelo de negocios bien fascinante el que tienen. Ya tienen estudio porque adquirieron Quibi, pero bueno, eso es para otro programa. Ahorita estamos hablando aquí de Filmin Latino, ¿no? Manda agradecimientos a Dan. Es una chamba increíble la que hacen en Filmin Latino. Gracias por eso. Te paso de una vez el agradecimiento, ¿no? Muchas gracias. Y él sabe porque, pues, a final de cuentas, él se dedica mucho a cine, televisión, conciertos. Entonces, abrazos, Dan. Ahí tenemos pendiente otra charla luego que podamos tener en el futuro. Pero bueno, regresando un poco a esto y el manejo de catálogos. Hay un tema en particular que a mí me parece muy, muy interesante sobre precisamente el hablamos ahorita de la adquisición de derechos, pero también tiene que ver con el perfil de la plataforma. Lo menciono porque tenemos en este caso el filminlatino.mx, que técnicamente es más Filmin mexicano que otra cosa, que se adquirió, digamos, el derecho de uso de la marca del llamémosle el generador de la franquicia madre, que es el catálogo en España, en Filmin.es, que es una plataforma que ha estado súper robusta. Y, por ejemplo, tuvimos hace tiempo una entrevista con Christopher Canwell, showrunner de precisamente de Halt and Catch Fire, Y era fascinante porque yo quería ver esa serie y recomendarla, y pues en México no se puede conseguir. En Filmin España se puede conseguir por los acuerdos que ellos han hecho. Y aquí vemos, o sea, por ejemplo, tienen su sección de Hollywood, porque no todo es cine de arte, llamémosle de esa manera, cine culto, como algunos lo llegan a catalogar, sino que tienen acuerdos, por ejemplo, con Sony Pictures, tienen acuerdos, aquí estamos viendo su curaduría, ¿no? Lo que ve el Joker, ay, Dios santo, me da morbo. A ver, vamos a ver nada más qué tienen, en lo que sigo hablando. Pero tienen precisamente sus selecciones de festivales. Entonces, esto es algo que encuentro que tienen muy en común, y más adelante me interesaría que habláramos más al respecto, sobre el apoyo que se tiene con los festivales de Filmin Latino, que creo que el año pasado fue el boom, por la maldita pandemia o gracias a la pandemia, lo hablamos más adelante. Sin embargo, los acuerdos con algunas de las majors, ¿qué onda con eso? Porque veo que sí lo explotan súper bien. Nuevamente, sé que es completamente independiente de tu injerencia, pero sin embargo sería interesante ver si en México se planea, y que se pueda compartir la información, si no, pues no, tal vez acercamiento para que se tenga no únicamente el catálogo pues nacional, nacionalista y de cine, como dicen mis cuates, y no lo digo de manera despectiva, cine para pobres. ¿Por qué? Porque se ve una gratuita, y dos, porque el cine mexicano tiene un cliché dentro de las historias que maneja, que por ejemplo no es tan característico de cosas como lo que te manejaría Sony ahorita que lo veíamos con Filmin en España. Entonces, ¿hay algo o de a tiro no se tiene eso contemplado como con el plan de Filmin en nuestro país? Pues mira, yo creo que para empezar, yo creo que hay que distinguir bien una cosa. Filmin Latino y Filmin España son dos entes completamente distintos. En realidad, lo único, digámoslo así, que coincidimos es que ellos son nuestros proveedores de tecnología. Okay. Eso quiere decir que nos proveen pues prácticamente lo que viene siendo el esqueleto de la plataforma. Entonces, todo lo que viene siendo el criterio editorial, eso es prácticamente el tema del instituto. O sea, somos nosotros quienes adquirimos los derechos de las películas de acuerdo a los objetivos que tenemos como plataforma, y eso es algo muy importante que no tenemos que quitar como el dedo de encima. Filmin Latino es una plataforma gubernamental. Entonces, okay, ya desde ahí empezamos, ¿no? Entonces, en realidad, ahí los objetivos sí son más sociales, son más culturales, obviamente no dejando en lado la parte comercial como cualquier otro streaming, pero justamente sí responde a otro tipo de necesidades, por así decirlo. Entonces, en realidad, tampoco siento, o sea, porque digo, yo también lo entiendo, yo también soy súper fan de Filmin España y muchísimo antes de que trabajara aquí, pero en realidad ellos llevan, por ejemplo, más de 10 años en el mercado. O sea, ellos conocen a la industria, ellos conocen a muchos distribuidores, ya tienen otro tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, en realidad es muy complicado en el sentido de que también lo tienes que pensar, que no es lo mismo conseguir, por ejemplo, las películas de Sony Pictures estando en España para el territorio de España, a estando en México, ¿no?, para el territorio mexicano, porque pues ya sabemos quién tiene los derechos de esas películas. Entonces, uno, no nos interesa conseguirlos, y dos, ya tienen dueño. Entonces, en realidad, yo creo que es un poco más sencillo de verlo. Filmin Latino, por ejemplo, no es una competencia de a ver si tiene los mismos títulos que Netflix o que Amazon o que Click, sino Filmin Latino tiene su propio camino, tiene sus propias producciones, ¿no? Justamente respondemos como a este otro cine, como el que tú decías al principio. Es un cine de autor, un cine independiente, que es para esta gente que sí, o sea, te gusta las películas comerciales o sí, con este perfil comercial, pero al mismo tiempo nosotros respondemos a estas otras necesidades. Entonces, yo creo que ahí es en donde no podemos dejarlo de lado. Y bueno, obviamente, Filmin Latino tiene otras características que también nos distinguen, porque digo, no es como que seamos menos, sino más bien, como te digo, vamos por otro camino. Entonces, Filmin Latino, por ejemplo, no se maneja con algoritmos, y eso también es algo muy importante. Nosotros hacemos las curadurías prácticamente a mano. Son curadurías artesanales, por así decirlo, que justamente se mueven de acuerdo a las coyunturas, ¿no?, de los eventos cinematográficos, sociales, culturales, y justamente pues también por lo mismo tenemos los festivales grandes como los festivales chicos, tenemos funciones con cineclubs, con universidades, con embajadas. Entonces estamos hablando pues de este otro cine, ¿no?, que no tiene cabida a lo mejor en otras plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante destacar esa parte de Filmi Latino. Por ejemplo, ahí aparecía el canal de Polos Audiovisuales, ¿no? Son estas producciones que salieron de un taller que da el IMCINE, de justamente darles clases a directores, y pues estas producciones, si no fuera por Filmi Latino, pues no se verían, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante tener como bien entendida esas dos partes. Efectivamente, y se entiende, y bueno, tú ahorita ya nos lo dejaste muy claro, y de hecho es curioso porque, estamos navegando la página, vemos precisamente la portada, vemos las distintas selecciones, y si uno se va hasta el fondo y dice, mira, Cultura, Secretaría de Cultura, IMCINE, a final de cuentas son quienes llevan la batuta, como bien mencionabas tú, sí hay una función en la cual se beneficia con el aspecto comercial, pero a final de cuentas el objetivo en este caso es una difusión cultural más que nada, ¿no? Sí, y bueno, algo también que es muy importante, pues justamente Filmi Latino es este escaparate digital como para todas estas producciones de directores emergentes, de directores que se dedican al cortometraje, a los audiovisuales experimentales, ¿no? O sea, es amplio el espectro, ¿no? Y yo creo que es importante que exista un proyecto así para que pueda darle cabida, pues, a todas estas producciones, porque digo, hemos tenido muchas experiencias muy padres, ¿no? Por ejemplo, hubo un director que nos decía que gracias a que estuvo en Filmi Latino, pues en un festival como que notaron esta producción y se la llevaron como a selección, a un concurso. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Como que Filmi Latino también es como un medio y al mismo tiempo una fuente, ¿no? O sea, porque nunca sabes quién está ahí viendo tu trabajo. Y yo creo que la manera en cómo está presentada la plataforma, es decir, viene el director, tú te metes al link del director y te desglosa pues toda la filmografía, ¿no? O sea, no solo de los largos, o sea, por ejemplo, te metes a Alonso Ruiz Palacios, pues te muestra los cortometrajes, al igual que los largometrajes, ¿no? Entonces, igual si quieres ver como producciones similares o que dialogan con esta misma línea que tiene Alonso, bueno, pues también vienen abajo las recomendaciones. Tú como usuario puedes hacer tus propias listas, algo así como si tú fueras parte de nosotros, así del equipo de Filmi Latino, puedes armar tus listas de reproducción tipo Spotify, compartirlas con nosotros, ¿no? O sea, ahí les pones el género. En fin, o sea, en realidad eso es lo que a nosotros nos gusta mucho. Incluso viene ahí el apartado de los premios, ya lo viste, ahí también es importante. Uh-huh. Otros 72 premios y nominaciones, y aquí está listado, que va desde Short Shorts, creo. Sí, está Short Shorts, luego. Pues bueno, no, y Ruiz Palacio, pues en Berlín, ¿no? Que ella es cliente distinguido y de que... Exactamente. Ay, entonces, acabo de grabar un video y entra ya, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, te decía, o sea, justamente este tipo de guiños, de distinciones son las que nos gustan mucho de nuestra plataforma, ¿no? O sea, es más allá de la experiencia de solo ver una película, sino es, tú vas a encontrar a lo mejor esta película que no sabías que existía, ¿no? Eso es como lo bonito de Filmi Latino. Uh-huh. Y bueno, nada más para los que se quedaron con la duda, y ahorita pasó algunos comentarios que nos han dejado también. Teníamos los que querían saber qué es lo que ve el Joker en la plataforma de Filmi en España. Claro, ve Taxi Driver. Nadie lo vio venir, desde luego, ¿no? En realidad nunca estuviste aquí. Un momento. De hecho, esa es mejor película del Joker que la del Joker, pero es otra cuestión. Entonces, es parte de la curaduría. Y precisamente uno de los comentarios que nos está dejando mi buen camarada Fernando de Anda, por líneas apócrifas en la línea privada, él menciona que precisamente es muy interesante el hecho de que no se manejen por algoritmos, sino que se tenga esa curaduría, que eso es algo que tienen en común con plataformas como Mubi, por ejemplo, que ellos ellos tienen otro modelo también muy distinto. No es por equiparar, porque ellos tienen llamémosle exposiciones temporales. Adquiero los derechos, digamos que por un mes, precisamente para poder exhibir películas de muchas cosas. Yo sigo con la creencia de que lavan dinero, pero ahora que lo estoy diciendo en público, seguramente jamás voy a tener una entrevista con alguien del equipo de Mubi, pero bueno, porque consiguen cosas muy interesantes. O sea, de Cannes consiguieron, Dios santo, la mitad del catálogo de excelencia, y eso no es barato, pero ellos también hacen precisamente la curaduría, y proyectos como el de Nicholas Winding Refn, que tiene una plataforma que a mí me encanta, que tiene muy, muy pocas películas, pero ahí sí tienes un trabajo editorial impresionante, donde tienes una curaduría en forma acerca de temas, tienes una gran cantidad de textos, tienes obviamente las películas, Y curiosamente, en su propio camino, Filmin también tiene eso. Entonces, tienes un comité de selección que tú nos estabas platicando, tienes precisamente ese toque humano, que curiosamente lo vuelve más cercano. Sabemos que el algoritmo de Netflix es: me gustan las películas de Kevin Spacey y me gustan los dramas políticos. Y mágicamente ahí salió House of Cards, y técnicamente son los genios de los datos. O sea, eso tienen su perfil y a eso se dedican. Pero en este caso es: oye, Javier, pues recomiéndame una película. Oye, y si mejor le entras a Filmin Latino, porque tienes algo en lo que yo he participado en las recomendaciones junto con todo el equipo, y se siente en cierto sentido más esa cercanía, ¿no? Precisamente es un toque más humano, válgame la expresión. Sí, no, o sea, ahí le quitas un poco a lo mejor esta frialdad o esta pasividad que a lo mejor luego tienen los usuarios, ¿no? Que están acostumbrados al algoritmo, que digo, sí te ahorran mucho dinero en cuanto a si vas a hacer una producción o una segunda temporada o como para dónde vas, ¿no? Pero también es un poco engañosa. Digo, yo a veces, por ejemplo, no sé, veo animes o veo drama y me recomienda cosas que ni al caso, que ya sé pues, que son los nuevos estrenos de la plataforma, etcétera. O sea, también es un poco engañoso el algoritmo en ese sentido. Y digo, también es importante mencionarlo. Como te digo, la experiencia en Filmin Latino no es solo ver la película y ya, ¿no? Porque digo, no sé si lo has notado, pero también Filmin Latino tiene su propio blog. Entonces, pensamos un pequeño medio ahí en donde le platicamos a nuestros usuarios qué es lo que deben de ver, por qué lo tienen que ver. O sea, también tenemos una manera de dialogar mucho con lo que viene siendo los estrenos de cine, ¿no? Por ejemplo, si estrena Tatiana Hueso Noches de Fuego, nosotros aprovechamos esta coyuntura para promocionar, por ejemplo, Tempestad o El Lugar Más Pequeño, ¿no? O tenemos una entrevista con ella, justamente con el pretexto de la película, para poder hablar pues justamente de su filmografía. Entonces, este tipo de diálogos tan cercanos que tenemos con nuestro público nos han funcionado muy bien, nos han dado nuestro pues, sello característico, y pues creo que vamos por buen camino. Sí, como mencionábamos, a final de cuentas, como un instrumento de difusión, qué bueno que sobrevivió y se vio fortalecido después de la onda de la pandemia. Bueno, todo el mundo se quedó precisamente en su casa encerrado a ver. Y sí, siendo muy sincero, yo hubiese creído que de las plataformas que no tienen tal vez tanto ese apego, en el sentido de que no son, digámoslo de esta manera, no son populares, no porque sea un concurso de popularidad o de quién es el más reconocido por las personas, pero no son de un consumo por gran cantidad de personas. Entonces, estos nichos especializados era más fácil que desaparecieran, cosa que afortunadamente no pasó en este caso, y que curiosamente nos encontramos con otras variantes que ayudan a fomentar con otros perfiles, como lo que tenemos actualmente con la Cineteca, que tiene su sala virtual. Nuevamente es un perfil radicalmente distinto, pero que a final de cuentas nos ayudan para que se siga teniendo difusión y que no tengamos tal vez ese pretexto como espectadores, ¿no? De que, ay, ¿y por qué no ves cine mexicano? Lo decimos porque somos mexicanos y es producto cultural. Sí. Y tenemos, yo siempre critico a los mártires del cine mexicano que se la pasan chille y chille por cualquier cosa. Es que le cambiaron una letra al título de mi película y nadie la va a ver. No sean exagerados, pero tenemos este tipo de herramientas que precisamente ayudan. Obviamente tenemos que ayudar a difundirlas nosotros, pero que ayudan para que el espectador tenga un acercamiento con esta obra, ¿no? Pero bueno, pasando tal vez ya casi para el último, la última parte de las preguntas, y un detalle, si en el blog llegan a subir algo acerca de los números del Melate, perdón, parece que voy a trolear, pero me causó un poco de gracia, porque en el blog me encontré que el post de Sube tu película Filmin Latino tiene fecha del 1 de enero de 2025. Entonces ahí nos podemos encontrar cosas del futuro. No, entonces, no es eso, es que digámoslo así, es como una manera de fijar texto. Es decir, yo sé que siempre esté hasta arriba, pues va a tener que ser una fecha muy arriba. Entonces creo que ahí nos excedimos un poco en el 2020. Yo creo que hubiera sido un mes o dos meses, pero digo... No, tendrían que estar revisando... Somos humanos, en Filmin Latino somos humanos, entonces... Y no lo digo como crítica, no lo digo como crítica negativa, me causó enorme gracia. Entonces te digo, si de repente ahí hasta podremos encontrarnos quién va a ganar en Los Cabos el premio de distribución o cosas por el estilo, ¿no? Ustedes tienen exclusivas que vienen del futuro, soy sí. Fan, ¿no? Pero bueno, precisamente ya prácticamente para terminar, estamos hablando de que estamos en el sexto aniversario. Y la cuestión y la pregunta que yo estaba mencionando previamente es, tiene que ver con la difusión en el manejo de festivales. El año pasado estuvieron colaborando con varios de los grandes festivales de México, si no es que prácticamente con todos. Y una cosa que encuentro bastante interesante es precisamente las colaboraciones que tú ya mencionaste con festivales que tal vez sean un poco más de nicho. Tenemos a los amigos de Documenta, tenemos especiales de cine indigenista, que por ejemplo, si no estás literalmente en la zona, voy a inventar en el sureste, y de hecho ahí tengo un póster a mis espaldas de Geografía Suave, es un extinto festival que a mí me gustaba muchísimo, que era literalmente para Centroamérica y el sur de México. Si tú no ibas a la zona, no ibas a tener contacto con eso, y de repente, gracias a esto, tenemos estas opciones. Entonces, dos preguntas prácticamente. ¿Cómo es el trabajo que han tenido con los festivales? Precisamente para poderlos integrar, algo que ya nos mencionaste un poco. Y segundo, ¿qué más cosas vamos a poder ver pues precisamente con este mes de festejos del sexto aniversario? Sí, pues mira, es muy interesante el fenómeno que ocurrió con los festivales. Desde que inició Filme Latino, siempre se tenía esta idea como de poderles ofrecer a los festivales las opciones híbridas, ¿no? Es decir, no es que te pidamos tu programación al 100%, sino más bien ve a Filme Latino como una herramienta como para llegar a toda la República a toda la República Mexicana, porque es importante decirlo, Filme Latino es solo para México. Entonces, siempre se les mencionaba como en este sentido, como de mira, puedes ampliar el espectro, etcétera. A lo mejor había unos que sí lo aceptaban, a otros lo veían a lo mejor todavía pues con ojos raros, porque pues era algo nuevo para nosotros, era algo nuevo para todos, ¿no? O sea, nosotros lo veíamos algo muy sencillo, ¿no? Pero también, como te digo, todo es muy complicado, o sea, siempre no es como el malo o el bueno, sino en realidad hay unos trasfondos gigantescos. Entonces, había festivales que aceptaban, había otros que decían, pues ahorita no, gracias, ¿no? Entonces, siempre fue así un poco. El año pasado, que prácticamente cayó la pandemia, pues no hubo eventos presenciales, o hubo muy pocos eventos presenciales. ¿Qué pasó? Pues que en realidad hubo una afluencia muy grande de festivales. Te puedo decir que solamente el año pasado tuvimos alrededor de 200 colaboraciones. ¡Wow! Imagínate. O sea, 200 colaboraciones, no solo de festivales, sino de muestras, de embajadas, de cineclubs, de cineclubs universitarios. En fin, o sea, vinieron a tocar la puerta muchísimas iniciativas. La verdad nos emocionó mucho ver, pues sí, los grandes festivales que ya conocemos todos, pero también veíamos a estos pequeños festivales de nicho que apenas iniciaban o que apenas se enfrentaban a lo mejor con su primera edición, ¿no? Entonces eso era algo pues muy interesante para nosotros, ¿no? O sea, ver cómo se gestaban estos festivales en pandemia, ¿no? Que llegaban a mucha gente, porque en realidad recibíamos mensajes por nuestras redes sociales de, oigan, muchas gracias, porque gracias a ustedes conocí a tal festival, ¿no? Entonces, como que también los puso mucho en el reflector, ¿no? A muchos certámenes que lo necesitan, porque digo, sabemos que hay festivales que ya son muy, muy de cajón, pero estos pequeñitos sí se dieron a conocer muchísimo en la pandemia. Y justamente, pues este año es prácticamente darles nuevamente entrada a estas nuevas colaboraciones y justamente también ver a estas nuevas que se están gestando para que también puedan tener como su lugar con nosotros. Uh-huh. Y sobre todo, algo que yo he criticado, no de Filmin Latino, sino de México en general, es que, y lo vemos cuando revisamos el anuario estadístico del IMCINE, me acuerdo cuando hicimos la revisión hace 2 años, obviamente la pandemia es un año atípico, es otra cuestión, pero también teníamos un caso de festivalitis que honestamente yo cuestiono mucho por el manejo de presupuestos, porque, o sea, en la Ciudad de México tenemos prácticamente un festival a la semana. Y créanme que no va gente para ver tantos festivales. Entonces teníamos un exceso de supuestas ventanas con alcances muy limitados que a final de cuentas, si se lograran conjuntar los esfuerzos con esto que tiene un alcance, como tú bien mencionaste, a nivel nacional, pues pasaríamos de las 3 personas o de las, vamos a vernos más generosas, de las 30 personas que pudieron haber asistido a una función. Y yo iba a las funciones, por ejemplo, en el metro, en algunas de las salas especiales, como en Metro Zapata y en... en Pino Suárez, en el pasaje, que de repente este, llega a haber funciones como del Mago allá, pues de las 30 personas que ahí caben, pues mejor lo expandes a un ciclo que pueda integrarse dentro de la plataforma, ¿no? Pero bueno, este, da gusto ver que se puede integrar y ojalá de ahí se logre eficientar. Pero nuevamente, yo sé que eso es por manejos, este, obviamente ajenos a ti, pero sí, que se logre tener ese alcance, y que sea un alcance verdadero, ¿no? A final de cuentas, las métricas nos ayudan a saber quién está viendo qué y hasta dónde estuvo. Y bueno, este... Filmin Latino, afortunadamente, pues bueno, ya vimos, precisamente tenemos la página principal. Los que quieran saber más, aquí literalmente donde dice más información, encontrarán precisamente todos los datos acerca de las funciones especiales, que ojo, porque sí tienen un tiempo limitado para que se puedan ver. Aquí vienen marcadas las fechas. Esto es algo que también se mantuvo, me acuerdo, creo que con el Festival de Guanajuato, el de Morelia también, la parte del catálogo, algunos de los que estuve viendo, desde luego de Documenta. Entonces pónganle atención porque les indican a partir de qué fechas y hasta qué fechas están disponibles. Entonces sí está la comodidad, pero bueno, ya hablamos acerca de esas ventanas que se tienen que respetar. Y si la gente quiere saber más de esto, pues también los encuentran tanto en Facebook como en Filmin Latino, como en Twitter, como Filmin Latino. Ahí encuentran todos los datos acerca de las distintas propuestas que traen, precisamente tanto en los catálogos como las colaboraciones que tienen con distintos festivales. ¿Algo más que quieras que mencionemos, Javier, antes de que nos despidamos? ¿Algo que se me haya pasado a mí preguntarte y que tú quieras mencionar? Pues nada, que disfruten mucho de la programación que les trajimos para este sexto aniversario. Más de 90 películas totalmente gratis por tiempo limitado algunas. Algunas ya se quedan con nosotros. Pero sí, aprovechen, hagan su registro y en www.filmlatino.mx. Y igual puedan disfrutar de nuestras películas a través de diversos dispositivos, dígase celulares, tablets, compatibles con iOS y Android y algunas Smart TV. Y pues igual escríbanos ahí en nuestras redes sociales si tienen alguna duda. Y pues nada más, no me queda más que agradecerte, Dan, por el espacio. Muchas gracias por invitarme, por esta plática, que siempre es muy enriquecedora. Al contrario, te agradezco muchísimo por aceptar perder tu tiempo conmigo. Esperamos que ayude a que la gente entendamos, me incluyo yo, ya que sin querer me despejaste de algunas dudas o interrogantes que tenía sobre el manejo. Y si en caso de que te quieran mandar un mensaje, creo que también te encuentran en Twitter, ¿no? Como el buen Javi Loco. Javi Loco, sí, que me persigue desde la secundaria, prepa, no sé desde cuándo tenés acuerdo. No, pero está bien, a final de cuentas, pues ya es parte de la identidad. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando, precisamente a los que estuvieron dejando sus preguntas, al buen Fer, al buen Dan, precisamente también por ahí estuvo Blanca. Bueno, las distintas personas que nos acompañaron con las transmisiones. Agradecimiento sincero a los que nos han apoyado con sus suscripciones vía Twitch. A ustedes no les cuesta nada y acá nos caen unos centavitos. En el Patreon tenemos las instrucciones de cómo lo pueden hacer. Y desde luego, sincero agradecimiento a los que nos apoyan en Patreon como nuestros productores, ya que gracias a ellos es que pues podemos ofrecer distintos tipos de contenidos con distintos tipos de extra. De hecho, hoy se publicaron algunas cuantas reseñas de películas. Me puse hasta ver la película de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Dios santo, porque soy oriundo de allá en Netflix. Ahí están los comentarios, me van a excomulgar por eso. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Y desde luego, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Iván. Cuídate mucho. Va que va y nos vamos con los créditos de salida.